hacia la derecha. Si se baila el chamamé, dale una vuelta ligera, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera, la pollera de la dama. Hacia la derecha.